Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarias de este espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer que es de nuestro interés común. Nos dice hoy la efeméride de Encontrarte, viernes 6 de junio de 2014, que tal día como hoy, pero en 1599, nace Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Él nació en Sevilla, el pintor español, uno de los mayores exponentes de la pintura barroca europea y uno de los más grandes pintores de la historia del arte. Fue el pintor de la corte cuando reinaba Felipe IV, para quien pintó muchos retratos. Sus obras más importantes las realizó entre 1617 y 1623 y abarcó temáticas como bodegones, retratos y escenas religiosas. El naturalismo de Velázquez fue único. Sus pinturas ofrecen una apariencia fotográfica difícil de imitar. A él se deben obras maestras de la pintura como La rendición de Brenda, El aguador de Sevilla y Las meninas, esta última considerada por algunos críticos la obra pictórica más importante de todos los tiempos. En 1808, en España, es proclamado José Bonaparte como rey por imposición de su hermano menor Napoleón Bonaparte, tras la invasión francesa a ese país, en España. Reinó como José I, buscó el apoyo político de los grupos de ilustrados españoles, cuyos miembros eran los denominados afrancesados, pero no pudo lograr hacer triunfar el programa reformista de su gobierno, basado en la Constitución de Bayona. 5 años después regresó a Francia expulsado por los insurgentes españoles. Nace en 1884... en Venezuela, Rafael Bolívar Coronado, en Villa de Cura, estado Aragua. Luego de una beca concedida por el gobierno de Juan Vicente Gómez, siguió la carrera de literatura. Llegó a Caracas en 1912, donde colaboró con las publicaciones más importantes de la época, El Cojo Ilustrado, El Nuevo Diario y El Universal. En su faceta menos conocida, llegó a usar 600 seudónimos diferentes, imagínense ustedes, de nombres de escritores conocidos de la época como Rufino Blanco Fombona, Agustín Codazzi, Rafael María Barán, entre muchos otros, para poder difundir sus escritos. De los pocos escritos que salieron con su nombre puede contarse el libro Memorias de un semibárbaro y La letra de la zarzuela Alma Llanera, que se convirtió en un segundo himno de Venezuela, con música de Pedro Elías Gutiérrez, estrenada en el Teatro Caracas en el año de 1914. Muere en Francia en 1948 Louis Lumière, francés, quien junto a su hermano Auguste Lumière es considerado históricamente como el padre del cine al inventar el cinematógrafo, el primer aparato de cine basado en el kinetoscopio de Thomas Alva Edison. Ellos fueron los primeros en dar propiamente una función de cine el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que se considera como el nacimiento del cine. Sin embargo, los hermanos, por pensar que el cine era una invención sin ningún futuro, lo abandonaron para dedicarse a producir fotografías a color. Los norteamericanos casi nunca, muy rara vez, conocen a Louis Lumière o a los hermanos Lumière. Para los norteamericanos no existe ningún inventor fuera de sus fronteras y tienen considerado a Thomas Alva Edison como el gran inventor de todo y fue el gran estafador, el gran farsante de todos los tiempos. No inventó el cine, ni inventó el bombillo, ni la luz, ni el teléfono, pero ellos en Estados Unidos le atribuyen a ese que fue el gran presentador de patentes, registrador de patentes ante las oficinas de patentes de Estados Unidos, en particular en Nueva York. Él registraba lo que él iba oyendo, que la gente iba inventando, lo registraba y pasaba a la historia como el inventor simplemente porque tenía la patente. Era un asunto de naturaleza legal, fundamentalmente. Estamos revisando acá los titulares de Noticias 24 y nos encontramos así en el primer vuelo rasante con lo siguiente: gobierno convocará una amplia alianza productiva con todos los sectores del país, fortalecerán el gran polo patriótico, se convocará a sectores hastiados de la extrema derecha. Dijo el presidente Nicolás Maduro que el gobierno demostrará en las instancias legales el plan magnicida de la derecha asesina que le adversa y que ya fue denunciado en días pasados. Demostraremos en las instancias legales de la patria los planes magnicidas de la derecha asesina. Ahí está una infografía donde dicen en un cronograma cuáles serán las fechas de presentación de los presuntos implicados en el plan de magnicidio. Pronosticó el presidente Maduro el día de ayer una rotunda victoria en la Asamblea Nacional en 2015. Ya está visualizando de aquí hasta allá los compromisos que tienen por delante desde el punto de vista electoral el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice el presidente que se declara en batalla contra el sectarismo. Es un mal que debemos superar, en referencia a los planteamientos de las distintas fuerzas revolucionarias que están ahí en el gran polo patriótico y quieren tener una presencia mucho más activa en la batalla tan exigente que tenemos que enfrentar en este tiempo. Le preguntó un periodista por ahí sobre las amenazas que hay contra Venezuela por parte de los Estados Unidos. El presidente le respondió, creo que muy contundentemente: ustedes saben qué hacemos nosotros con las sanciones y las amenazas. Parece excelente. Después la ministra Delcy Rodríguez dice que los medios internacionales han generado una guerra sin precedentes contra Venezuela. Eso lo dijo ella en el foro internacional Conjura Mediátrica contra Venezuela que se realizó en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de Caracas. Hay muchas noticias que están referidas al acontecer del espectáculo y del mundo, que no nos vamos a tener en ella, pero que es interesante que la gente revise, porque hay muchísimas cosas por ahí. Debe ser porque es viernes. El presidente Maduro, seguimos con los titulares principales, anuncia una ley orgánica para el primer empleo de jóvenes, que será debatida durante un mes. Esa es una ley que se ha aspirado muchísimo y que fue, en principio, sugerida como posibilidad hace ya cerca de 2 años. Empezó a debatirse eso en la Asamblea Nacional por parte de la bancada de la Revolución Bolivariana y que ahora es retomada por el presidente Nicolás Maduro como parte del propósito de fortalecimiento de la misión Jóvenes de la Patria. Ahí está, pues, dándose el avance sostenido del gobierno bolivariano atendiendo al sector de los jóvenes. Salas Romer, Gustavo Tarre y Robert Alonso deberán testificar por presunto plan magnicida. Esa es una aspiración bastante sensata, bastante razonable, pero que vemos difícil de que se vaya a cumplir. Por lo menos Salas Romer y Gustavo Tarre podrían ir, pero eso de que Robert Alonso venga a testificar lo dificulto. Esta sí es la gran sorpresa del día, esta declaración acá de Ramón Guillermo Aveledo. El diálogo es una ventana que siempre hay que dejar abierta. Ta, ta, ta, ta. El diálogo es una ventana que siempre hay que dejar abierta. Es raro, ¿no? Después de todo lo que ha atacado este señor el diálogo, que venga a decir esto de repente. Santos aventaja por 4.2 puntos a Zuloaga rumbo a la segunda vuelta según una encuesta. El presidente candidato Juan Manuel Santos supera por 4.2 puntos en la intención de voto a su rival Oscar Iván Zuloaga según una encuesta de la firma Datexco revelada hoy cuando faltan apenas 11 días para la segunda vuelta de los comicios presidenciales colombianos. Para alguna gente esto pudiera sonar raro porque ya dan por sentado el triunfo del candidato del uribismo ahí en Colombia por el triunfo que obtuvo en la primera vuelta. Pero eso no debe sorprender, porque en Colombia, que se rige por ese sistema de las dos vueltas, cuando no hay ningún candidato que obtenga una mayoría del 50 más uno de los votos en la primera vuelta, el fenómeno es que siempre suele revertirse. Eso le pasó a Horacio Serpa, por ejemplo, que es un político prominente colombiano con una gran trayectoria, y siendo dentro del mismo esquema que en Colombia venden como un bipartidismo, como que son dos corrientes ideológicas distintas, tal como sucede en los Estados Unidos, donde quieren presentarse ante el mundo con una democracia muy sólida, muy fuerte, porque hay dos partidos. Imagínense ustedes la pobreza de una democracia de esa naturaleza frente a, por ejemplo, lo que hay en Venezuela, donde suele haber una gran diversidad. Ahora, que cuenten con arrastre popular o no, eso es otra cosa. Como, por ejemplo, la mayoría, si no la totalidad de los partidos que están ahí reunidos en lo que ellos llaman la MUD, cerca de una treintena de partidos que no tienen respaldo popular alguno, pero allí están demostrando que hay una democracia plural profunda en Venezuela. Sin embargo, en Estados Unidos y en Colombia les gusta mucho, como en Inglaterra, como sucede por lo general en esas democracias que se venden como avanzadas, que si hay dos partidos, eso quiere decir que ya está plena la democracia. Y en Colombia, siendo que son de la misma incluso corriente ideológica, los liberales, los conservadores, que son quienes están ahí al frente representando siempre los mismos intereses de la oligarquía que se instauró desde los orígenes como república de la nación hermana, al frente del poder, ellos aparecen siempre como compitiendo, como lo hacen pues siempre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, que ellos están disputándose el poder, pero son la misma gente, como lo ha analizado gente como Noam Chomsky, por ejemplo, con mucha extensión en su reflexión. Y Oscar Serpa es un político colombiano, Horacio Serpa es un político colombiano de una gran trayectoria que ha intentado postularse no solo en esa ocasión, la última que lo hizo, sino varias veces desde hace mucho tiempo a la presidencia de la República. Y Horacio Serpa ganó en primera vuelta y luego perdió en las elecciones en las que él participó. Y eso es lo que hace que sea comprensible que ahora pueda aparecer Santos aventajando a Zuluaga, el candidato del uribismo. Es muy difícil porque Uribe ha sabido construir y cimentar un piso político ahí en Colombia, donde ha contado con el esfuerzo decidido en ese sentido del narcotráfico de Colombia, comprando políticos y financiando las fuerzas paramilitares que se desarrollaron en Colombia con tanta fuerza en el gobierno de Álvaro Uribe. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el acontecer internacional que nos parece muy importante. Hoy, por ejemplo, que no lo comentamos ahí en la efeméride, se conmemora un aniversario más del Día D, llamado así por razones de la jerga militar y de las estrategias militares. Fue llamado así por las fuerzas aliadas en 1945, como el día decisivo donde iban a contener las pretensiones de avance, de dominación en toda Europa y quizás del mundo, si se le hubiera permitido, probablemente, de las fuerzas nazis, de Adolf Hitler, quien tuvo que enfrentar esas fuerzas aliadas con mucha fuerza ese día. Y a nosotros nos interesa comentarlo porque estamos hablando permanentemente de la búsqueda de los medios, las grandes corporaciones mediáticas de Occidente al servicio de los intereses del Imperio norteamericano y sus aliados, de tratar de vender la historia que ellos conciben debe ser la historia que prevalezca para las generaciones que sucedieron después en la humanidad, a las que protagonizaron aquellos eventos de la Segunda Guerra Mundial. Siempre los triunfadores son quienes escriben la historia, ha dicho la conseja popular a través del tiempo. Aquí está apareciendo una nota de última hora que no voy a dejar pasar por nada. Decomisan 20 toneladas de arroz que estaban enterradas y que iban a ser destinadas al contrabando. Eso lo anunció el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, quien dijo que fueron decomisadas 20 toneladas de arroz en el estado Portuguesa. Para que ustedes vean, pues, cómo sigue esta gente empeñada en torcer las posibilidades que se le abren a nuestro país y a nuestro pueblo para que haya una calamidad obligatoriamente, para que el pueblo padezca obligatoriamente y con ello entonces se coloque en contra del gobierno bolivariano, que mayoritariamente fue electo por las venezolanas y venezolanos. Dice el general Padrino López, nueva modalidad, 20 toneladas de arroz empaquetadas en poliuretano y enterradas, destinadas al contrabando en Portuguesa. Es que hacen lo que sea a como dé lugar para violar las leyes y tratar de colocar al gobierno revolucionario contra la pared. ¡Qué empeño el de esta gente! ¡Qué empeño el de tratar de tumbar un gobierno y acabar con nuestra democracia! Ahí está, pues, está el gobierno bolivariano actuando contra los grandes capitales que están activados contra nuestra democracia, contra nuestro pueblo. Ahí está el sector privado haciendo de la suya una vez más. Bueno, al cierre de la idea que les vengo comentando con lo del día de, les quiero es comentar algo para dar pie a lo que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa, que es la forma como esta gente manipula. El día de es vendido como la gran fecha de la libertad de los pueblos ante el mundo, y es así como lo conmemoran los presidentes de esas grandes potencias que estuvieron al frente de eso que se llamó los aliados y que han querido presentarse ante el mundo a través del tiempo como que fueron ellos quienes conquistaron esa libertad, quienes triunfaron sobre las fuerzas fascistas de los nazis, y quienes lograron que se diera la paz, que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Esa es una de las grandes farsas de la historia contemporánea de la humanidad. Es una de las grandes mentiras. No fueron los aliados. De hecho, el día D es probablemente una de las fechas más trágicas en los anales de la guerra a través de la historia. El día D, la cantidad de muertos que hubo, fue espantosa, fue una de las cosas más terribles que hubo. En eso que ellos habían considerado como la gran estrategia, lo que hicieron fue mandar a la muerte a cientos de miles de soldados de muchas partes del mundo en realidad, pero que se enfrentaron a una de las peores estrategias concebidas por los grandes generales de los aliados, que los llevaron a la muerte, y antes incluso de pisar tierra firme en Normandía, eran masacrados por el ejército nazi, que sin haber estado preparado para ello, sin embargo, dio una respuesta brutal a aquella arremetida de los aliados, y lo que dejó fue un reguero de sangre gigantesco a lo largo de toda esa playa, por cientos de miles de kilómetros, en varias playas, no solo en Normandía, con lo cual se convierte en una fecha que debiera ser verdaderamente trágica, pero que esta gente se empeña en conmemorar como que fuera el gran asalto del gran triunfo de las fuerzas que luchan por la libertad y la democracia. No fue así. Quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, quienes dejaron más de 20 millones de muertos en las luchas, enfrentándose al ejército en medio del más horrendo invierno de todos los tiempos, fueron los rusos, quienes vinieron desde San Petersburgo hacia Alemania y lograron entrar y asaltar el búnker de Hitler y con ello acabar con el nazismo. Fueron los rusos quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. no fueron los aliados, ni fue el día de una gesta gloriosa en modo alguno. Fue la fecha de la irresponsabilidad estratégica más grande de todos los tiempos, donde cientos de miles de soldados murieron sin ninguna razón en esa playa, porque ha podido darse de otra manera esa estrategia militar. Pero sobre eso voy a profundizar, sobre la torcedura, el empeño de torcer la historia, en la segunda parte del programa el día de hoy. Vamos a la pausa que nos corresponde y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos también en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y en nuestra página soyaranguibel.com. Ahí en internet van a encontrar unos artículos interesantes de esta semana. Está, por cierto, colocamos ahí, lo primero que está es que la agencia china de noticias, nos llamó mucho la atención, registró la entrevista que nosotros tuvimos en estos mismos días en Venezolana Televisión, en el programa Entre Todos, con Luis Marcano. Y ellos hacen un registro bien completo de esa participación nuestra en ese programa. Pero nos llama poderosamente la atención que es de la agencia china de noticias. Ahí está. Pero hay unos artículos, la globalización de las fuerzas especiales, como las llama eufemísticamente el imperio norteamericano. Es un artículo de Danlio Dinucci que aparece publicado inicialmente en Il Manifiesto de Italia y que nosotros lo recogemos acá desde la página de la Red Voltaire. Las fuerzas especiales fueron concebidas como un medio de utilizar recursos militares en la realización de operaciones de guerra no convencional, fundamentalmente provocando motines o organizando asesinatos de opositores políticos. En este momento, Washington ya está utilizando secretamente sus fuerzas especiales en 78 países. Sin embargo, sigue negando públicamente la existencia de sus misiones, a pesar de que el presupuesto anual de las fuerzas especiales estadounidenses ya sobrepasa los 10,000 millones de dólares. Fíjense ustedes lo delirante que es este empeño belicista de los Estados Unidos, y anda por ahí acusando preocupación a cada 5 minutos por el armamentismo que denuncia por parte de Rusia y de China. Ahí está de nuevo en ese tema, empeñado en buscar problemas con los rusos. Ahorita vamos a hablar de eso, con el tema del armamento militar que le está vendiendo a China y lo que le está comprando a Francia. La globalización de ese tipo de cuerpo militar apunta a seguir extendiendo la dictadura invisible del imperio estadounidense. Un artículo bien interesante, y hay ahí documentos que pueden ser descargados para quienes estén interesados en nutrirse un poco más, ampliar un poco más su visión sobre este tema, que es probablemente uno de los más preocupantes en el mundo hoy en día, el afán de los Estados Unidos en tratar de avanzar en la destrucción de democracias en el mundo entero, en la invasión de naciones para generar su destrucción y acabar hasta con civilizaciones enteras. Esa es una realidad contemporánea que vive negando el imperio, pero que los países van padeciendo cada vez con más fuerza y más violencia. Está un artículo también de Juan Carlos Monedero, que nos parece uno de los más lúcidos esta semana en relación al tema de la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón y la asunción al trono de su hijo Felipe, hasta ahora príncipe de Asturias, y quien será de ahora en adelante el rey Felipe VI. Él le dice, no serás rey, Felipe. Y hace ahí una muy, muy, muy completa reflexión sobre la vida y los intereses que giran en torno al nuevo rey y a su familia. Está también una entrevista que nos hiciera Mario Villegas, creo haberlo comentado acá, el periodista Mario Villegas, en su página de opinión de 2001, que él despidió este domingo pasado. Leo aquí el sumario que nosotros hacemos a esa entrevista. El chavismo jamás se propuso una hegemonía comunicacional, tiene como título. El periodista Mario Villegas anunció este domingo, 1 de junio, en su prestigiosa columna dominical Puño y Letra, publicada semanalmente en el diario 2001, que tomará un receso necesario por razones fundamentales de salud, con lo cual su trabajo no saldrá más a la luz pública en ese medio, por ahora, decimos nosotros. En la segunda parte de esa entrega, el comunicador nos privilegia con una entrevista sobre la situación de los medios de comunicación en el país, y ahí la publicamos nosotros. Está también nuestro artículo, todavía ahí en primera página del blog soyaranguibel.com, nuestro artículo del fin de semana, en última noticia, de espaldas al enemigo, que invitamos también a leer a todas y todos. Bueno, en relación al nuevo monarca español, les quería comentar en primer término lo que muchas veces pasa por debajo de la mesa. La gente no conoce en profundidad esa realidad. A nosotros en general, los latinoamericanos, no nos interesa en lo absoluto el tema de la monarquía. Eso es un asunto que solamente en ciertos sectores es atractivo, pero por lo general hay un gran desinterés en eso, porque nosotros estamos casi que genéticamente en contra de ese modelo tan atrasado de organización de la sociedad que es la monarquía. En Europa eso lo viven y hay un gozo particular con aquello, pero es uno de los emblemas más chocantes del atraso que tienen esas sociedades todavía desde el punto de vista del avance de las conquistas de las aspiraciones de los pueblos. Se van quedando cada vez más rezagados con ese fenómeno de la monarquía como modelo de gobierno. Es verdaderamente chocante, es insultante para la inteligencia de los pueblos hoy en día, como lo hemos comentado acá, todo ello. Pero resulta que allá ellos se siguen concibiendo como que son los grandes ductores de las sociedades, quienes manejan a las sociedades a través de esa horrenda figura del rey, de la monarquía, de las clases de sangre azul. Lo que, como digo, poca gente conoce es que, por ejemplo, el rey de España está abdicando no solo a su reinado allá como monarca español, sino que está renunciando al resto de los títulos que tiene como monarca, y que son los siguientes. Juan Carlos de Borbón, hasta hoy, luego de 40 años de instaurado ahí en su reinado, está abdicando a ser el rey de España, el rey de Castilla, el rey de León, el rey de Aragón, de las dos Sicilias, imagínense ustedes, que se refiere a la división que hubo en Italia de dos repúblicas, como se le llamó en aquel momento, que eran las de Nápoles y Sicilia. Bueno, el rey de España es rey de las dos Sicilias todavía hoy, pero es rey de Jerusalén, es rey de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, y es también rey de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Islas Occidentales y Orientales, y óiganlo ustedes bien, y de las islas y tierra firme del mar océano. Es decir, el tipo sigue siendo, según ellos, rey de aquí, donde estamos nosotros, de donde los sacamos hace ya 200 años, producto de la lucha independentista que libraron nuestros próceres, al frente de los cuales se encontró el libertador Simón Bolívar, y los pusimos de patitas en la mar, después de una gesta gloriosa, de una épica maravillosa, de más de 14 años de lucha, fueron puestos de patitas en la mar y mandados para su viejo mundo, y entonces resulta que ellos nunca se dieron por enterado de aquello, porque el rey de España tiene el título todavía hoy de rey de las islas y tierra firme del mar océano. Es decir, a donde le alcance usted la vista, él es rey. Eso es lo que quiere decir ese título tan ridículo y tan insolente. Es Esa es la prepotencia y la arrogancia que tienen esos tipos, que puede llegar en un momento determinado a gritarle a un presidente latinoamericano, ¿por qué no te callas? Porque la arrogancia que ellos tienen viene dada del hecho de que se consideran seres superiores definitivamente, que están por encima del resto de la humanidad. El rey sigue teniendo una cincuentena de grandes títulos, como archiduque de Austria, duque de Borgoña, Brabante, Milán, Atenas y Neopatria, conde de Habsburgo, Flandes, el Tirol, el Rosellón y Barcelona, señor de Vizcaya y Molina, es capitán general de las Fuerzas Armadas, de las que ostenta el mando supremo, soberano gran maestre de la insigne orden de Tolzón del Oro, gran maestre de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, gran maestre de la Real Orden de Isabel la Católica, gran maestre de la Orden del Mérito Civil, y por ahí para abajo una cantidad de grandes títulos nobiliarios que él tiene. Pero lo que nos interesa en este momento es esta ridiculez de que él es rey de medio mundo, según los títulos que le son conferidos por la Constitución Española en su artículo, en su título segundo, artículo 56, párrafo 2, que lo designa como rey, pudiendo hacer uso de otros títulos y dignidades generalmente referidas a entidades históricas y que han estado tradicionalmente asociadas a la corona española. Es por eso que los títulos que tiene de rey no son solo los referidos allá en España, sino, como les digo, hasta donde le alcance usted la vista para donde vea. Todo eso, por donde vaya viendo, así como hacía Colón, pues. Colón llegaba y se bajaba de un barco donde quiera que se bajaba y decía, esto es del rey, de Isabel la Católica y del marido. Por donde se iba bajando y fueran a hacer lo que fueran a hacer. Y esa es la actitud, el talante de estos tipos. Es lo que estamos viendo por parte de los mandatarios del grupo del G7, que no puede ser más bochornoso a estas alturas del partido que llegue a darse este tipo de reuniones. Delante del resto de la humanidad, la forma como ellos se erigen en mandatarios como les da la gana de los destinos del resto del mundo. Y entonces llegan al extremo insolente de colocarnos frente a una situación verdaderamente insólita, de buscar obligar a Rusia, que es un país que tiene su derecho soberano, pues a erigirse en potencia, en tratar de construir su bienestar, como todas las naciones del mundo, pero que Estados Unidos se ha empeñado desde sus orígenes, desde su nacimiento, tal como lo dictaminó, lo sentenció con tanta claridad el padre de la patria, Simón Bolívar, respecto de nuestros pueblos latinoamericanos, pero que podría acuñarse perfectamente para el resto del planeta. Eso de que Estados Unidos pareciera destinado por la providencia a ser una calamidad perpetua para el resto de la humanidad. Ahora, después de los cientos de miles de muertos en Ucrania, causados con respaldo, apoyo, por instigación del Departamento de Estado norteamericano, para que se sublevara el movimiento más ultraderechista y contra la nación, derrocaran al gobierno, instauraran ahí, al mando, al frente de esa nación, a un multimillonario arrogante, prepotente, que tenía simplemente ganas de ser el presidente de esa nación, no quería seguir siendo ministro como lo fue del gobierno depuesto, y en ese empeño había que ayudarlo porque era un tipo que era del mismo, de la misma lógica, de la misma filosofía que orienta al imperio, un neoliberal. Y entonces murieron tantos ucranianos que al final triunfaron por la cantidad, los ríos de sangre que fueron dejando en los últimos años, en los últimos meses ahí, en esa nación. La excusa fue una sola, que ellos querían independizarse de Rusia y querían sumarse a la Unión Europea, querían occidentalizar su vida. Esa fue la argumentación y por eso Estados Unidos los apoyó y por eso los financió, eso lo supo el mundo entero. Están no solo las reflexiones, los análisis desde el punto de vista político, sino las pruebas de que eso fue así. Entre ellos, los funcionarios del Departamento de Estado que aparecieron involucrados gestionando financiamiento de millones de dólares para la sublevación allá en Ucrania. Pero resulta que después que se produce toda esa mortandad toda esa destrucción y lleguen al poder. Entonces ahora hay que aplicarle sanciones a Rusia porque no apoya a Ucrania, porque resulta que no le van a dar ni la Unión Europea ni los norteamericanos, le van a dar ni siquiera medio al gobierno ucraniano como se lo ofrecieron. Le ofrecieron que le iban a dar 28 mil millones de euros para salir adelante y se han hecho el loco con 5 mil apenas que dijeron que le iban a entregar para que empezaran a reflotar su economía, destruida por toda esa destrucción que generaron ellos allá. Y entonces ahora están tratando de obligar a Rusia, no solo a que conceda la independencia de Ucrania, sino obligándolo a que tiene que ser Rusia quien reflote la economía, aportando el gas que necesitan en Ucrania y aportando todo el apoyo económico que requiere esa nación, que, como digo, se sumergió en la más horrenda y profunda de las crisis, producto del empeño de ese modelo norteamericano de imponer democracias a punta de fusil, como lo está promoviendo en el mundo entero y como quiere hacer acá en Venezuela. ¿Cómo es eso de que ahora hay que sancionar a Rusia porque no apoya a Ucrania, si lo que ocasionó la muerte de toda esa gente fue el empeño de ellos independizarse de Rusia? Es una verdadera afrenta a la humanidad, es un insulto a la humanidad lo que está sucediendo en este momento. Están reunidos sentados tomando champaña ahí en Bruselas, burlándose del mundo entero de la manera más grotesca, estos presidentes encabezados por Barack Obama, insultando al planeta entero con el tema de Ucrania. Sí, Ucrania tiene que ser nuestra, pero la financia Rusia, y el argumento era la independencia de Rusia. Más abyecta no puede ser la pretensión del neoliberalismo hoy en día en la humanidad. Verdaderamente insolente lo que está haciendo esta gente, las pretensiones de colocar al borde de una crisis que pudiera ser definitivamente la tercera guerra mundial al planeta, por estas manipulaciones burdas, chocantes, insolentes, como la que están llevando a cabo. Contra eso seguirá rebelada la revolución bolivariana, los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, que no respaldaremos jamás ni al imperio norteamericano con esas pretensiones insolentes, ni a sus agentes aquí en el país, a María Corina, a Leopoldo López, a Antonio Ledezma y su convito. Venezuela no respaldará esa indignidad, jamás, ni ahora, ni nunca. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.